Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Je pense à toi, je t'écris d'un trois étoiles à cachant. Tu vois, faut pas que tu t'ennuies ici. J'ai un toit et un peu d'argent. Y con esta canción de Tinken Jafakoli abrimos el programa el día de hoy, domingo 23 de octubre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el Sahel, 10 años de inestabilidad entre el neocolonialismo francés, el extremismo islámico y la geopolítica del siglo XXI. Continuaremos posteriormente con nuestra segunda sección de En Contexto, en el Ártico, hablando sobre el cambio climático y la política internacional en esta zona del planeta. Y finalizaremos este recorrido con En Contexto 3, hablando sobre Irán, Israel y la guerra en Ucrania. Asimismo, les contamos que estamos participando de los premios de la audiencia iVoox 2022, de manera que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, pueden hacerlo con un simple clic. Nos van a encontrar participando en la categoría de Actualidad y Sociedad como En Geopolítica. El link para votar lo encontrarán en nuestra sección de Community y en el adjunto de este programa. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar hablando sobre el Sahel, 10 años de inestabilidad entre el neocolonialismo francés, el extremismo islámico y la geopolítica del siglo XXI. En contexto 1, el Sahel, 10 años de inestabilidad entre el neocolonialismo francés, el extremismo islámico y la geopolítica del siglo XXI. El 15 de agosto pasado, Francia retiró sus tropas de Mali después de casi una década de presencia militar. La decisión de abandonar el país como resultado de un fuerte deterioro de las relaciones políticas y diplomáticas con el régimen de Bamako y la reorganización de las fuerzas del Barkhane en el Sahel y el África Occidental abrió una nueva fase de violencia en la región. Ya han pasado los tiempos en que el anterior presidente francés François Hollande fue aplaudido por una multitud que lo aclamó en Tumbuctú por haberla liberado de la ocupación yihadista de febrero del año 2013. Hoy, la congelación de las relaciones entre Francia y Mali es emblemática de las transformaciones que se han producido en los equilibrios regionales. La magnitud de este giro es aún más sorprendente si se tiene en cuenta la pérdida de legitimidad sufrida por Francia entre las poblaciones y los gobiernos locales, por lo que se considera una intervención neocolonial y por el rápido cambio de las alianzas del régimen en varios países, principalmente en Mali, cuyas relaciones políticas y militares se han venido fortaleciendo últimamente con Rusia. Muestra de ello vendría a ser la aparente toma de la base de la región de Gao por mercenarios rusos tras la salida de Francia. Y acá hay que devolvernos un poco en el tiempo. La famosa Operación Barkhane fue una fuerza militar organizada por Francia que buscó repeler en toda la zona del Sahel, la zona, encontrarán ustedes el mapa igualmente en la descripción para que le den una mirada, en la cual la presencia de grupos extremistas y yihadistas ha ganado el apoyo de la población y el apoyo territorial, haciendo que muchos de estos países realmente solo existan en el papel. Es decir, existe una suerte de institucionalidad en capitales como Bamako, en Mali, pero hacia el norte del país, la presencia de actores no estatales armados como los grupos yihadistas es total. Esta operación Barkhane lo que buscó en su momento fue tratar de combatir militarmente la presencia islamista radical y también llevar a pequeños procesos de paz en los cuales algunas de estas fuerzas pudiesen terminar vinculándose a la institucionalidad. Pero acá encontramos precisamente el siguiente punto. Estas son, por desgracia, democracias bastante defectuosas con grandes regímenes autoritarios en la región que se han venido posicionando nuevamente en los últimos años. Y es que estos contextos políticos son frágiles, sus sistemas democráticos, como hemos mencionado, son bastante defectuosos, tienden muchísimo a la corrupción y cuentan también con prácticas neopatrimoniales y profundas divisiones socioeconómicas que terminan desencadenando agudas crisis institucionales, lo que en consecuencia allana el camino para que las élites militares de cada uno de estos países tiendan a suspender la legalidad constitucional y tomen el poder, justificando sus acciones en la necesidad de restablecer la seguridad y la gobernanza. En ese orden se puede y se debe entender la serie de golpes militares que han tenido en la región del Sahel, Mali, Chad y Burkina Faso. Asimismo, como en Níger, donde se muestra también una tendencia autoritaria en detrimento de, digamos, los procesos democráticos desde el año 2020. Pero para el año 2012, en plena de crisis de seguridad en el norte de Mali, en la región del Sahel, un grupo de suboficiales con base en Kati dio un golpe militar contra el entonces presidente Amadou Toumani Touré, haciendo aún más frágil el poder de Bamako en Mali y acelerando la caída del Ejército Nacional en la lucha contra los rebeldes nacionalistas y militantes yihadistas. 8 años después, 2020, en agosto, Mali fue escenario de otro golpe militar. Entre las medidas un largo problemático proceso de consolidación democrática que se inició en el año 2003 con la elección de Ibrahim Boubacar Keïta fue suspendido en el año 2020 con el primer golpe militar. La gente estaba relativamente harta del presidente Ibrahim Boubacar Keïta y los militares estaban preocupados porque realmente la toma de los grupos yihadistas de todo el norte de Mali se había consolidado en su periodo de presidencia. En ese orden, en mayo de 2021, dieron el golpe en el 2020. Pero en mayo de 2021, el coronel Assimi Goïta fue proclamado jefe de Estado, ya que las mismas élites militares detrás del golpe de Estado del 2002 que les describimos, decidieron destituir a las autoridades civiles previamente y a los órganos provisionales gubernamentales con el fin de asumir un nuevo liderazgo. Esto es lo que se llamó un golpe dentro del golpe y marcó un punto de inflexión para los equilibrios regionales, allanando de esta manera el camino para un giro en las asociaciones y alianzas internacionales del país y un camino hacia modos de gobierno más autoritarios en toda la región. Este cambio radical impuesto por la Junta maliense en la dirección política del país en las relaciones internacionales culminó con la decisión de retirar su pertenencia a el famoso grupo G5, que había sido una alianza militar impulsada principalmente por Francia con algunas misiones de estabilización por parte de la Organización de las Naciones Unidas, y que buscaba tener una fuerza militar en toda la región del Sahel, más allá de las fronteras de estos países. Y acá hay que no solo tomar un mapa para visualizar lo que estamos hablando de la región del Sahel y la problemática que es transfronteriza y transnacional, sino recordar además que las fronteras de África en general son producto precisamente de la colonización, más que nada francesa, bueno, europea, más que nada francesa e inglesa, y que en consecuencia sus fronteras no están correlacionadas con los pueblos allí contenidos. Por eso terminan siendo además países que física y geográficamente están fragmentados. Pero volvamos a la escena de Mali para saltar posteriormente a la escena del Sahel. En ese orden, la vuelta de los actores militares en la escena política de Mali termina afectando a toda la región. Para el mes de abril del 2021, la muerte del presidente de Chad, Idriss Déby Itno, frente a los rebeldes armados del Frente por la Alternancia y la Concordancia en el Chad, terminó también abriendo el camino para que el ejército y que el hijo de Déby, quien es el general Mahamata Kaka Déby, fuera nombrado presidente del Consejo Militar de Transición, doblando las disposiciones constitucionales según las cuales el presidente de la Asamblea Nacional sustituiría al jefe de Estado en caso de vacío de poder. Y los militares formalizaron lo que ya era un protagonismo de facto dentro de la vida política del Chad. En 3 décadas, un sistema neopatrimonial basado en el patrocinio y el clientelismo entre los clanes había otorgado a las élites militares el poder económico y político para generar este tipo de cambios. Sin embargo, algunos elementos no han cambiado en escena, y fue la relación, en este caso, privilegiada con Francia y otros socios afines al gobierno en N'Djamena, en el Chad, que termina siendo uno de los aliados, o fue por mucho tiempo, uno de los aliados más fuertes de Occidente en los esfuerzos por asegurar la región y tratar de detener el extremismo islámico. A diferencia de Mali, Francia y la Unión Europea ya han sido cautelosos con el régimen militar de Chad, apoyándolo con algunos planes conjuntos y un diálogo nacional para tratar de generar posiciones de encuentro en esta región y una suerte de mayor estabilidad. Pero la región tiene este impacto, el militarismo tiene un gran impacto en toda la región. Ahora nos vamos para el caso de Burkina Faso, quien en enero de 2022 también tuvo un golpe de Estado que muchos analizan no fue del todo inesperado. Y es que incluso antes de la reelección, en noviembre de 2020, la legitimidad de quien fuese el presidente ya se había visto comprometida por el empeoramiento en la situación de seguridad. En ese orden, los pocos avances democráticos logrados en el año 2015 en Burkina Faso terminó dando un paso para una transición democrática que empezó a verse socavada por las reformas y por las demandas sociales de estos países. Repito, acá hay otro elemento a contemplar, y es precisamente que la inestabilidad institucional suele ser muy, muy fuerte, y la presencia en todo el territorio es, por decirlo de manera sutil, bastante delicada, con nula presencia. Esto terminó empujando, en ese caso, a que el coronel Paul Henri Sandaho, uno de los oficiales ascendidos como parte de esta reforma en el sector de seguridad por el presidente, diese un golpe de Estado. En ese orden, el pragmatismo primó por parte de Occidente al abordar esta deriva autoritaria en Burkina Faso, ya que reflejaba la necesidad de evitar una mayor desintegración de la arquitectura de cooperación en el Sahel. En otras palabras, muchos de los gobiernos occidentales han terminado de hacerse los de la vista gorda con estos golpes militares, en cierta medida para asegurar sus intereses en la región, y acá el principal actor ha sido Francia, por lo cual ha habido una cierta complacencia, no pública, sino bajo cuerda, con algunos de estos gobiernos para que sus empresas puedan mantener esa estabilidad y también para tratar de evitar el auge del extremismo islámico. Pero sigamos en este orden. Para el 30 de septiembre del 2022, hace poco más de menos de un mes casi, un nuevo golpe de Estado mostró otra vez las profundas desavenencias en el seno del ejército, que indudablemente terminaron mellando mucho más en la inestabilidad de este país. Y así empezamos a encontrar una serie de golpes de estados e intervenciones militares en países fragmentados. Pero acá vamos a empezar ahora con la siguiente fase, y es la presencia extranjera y el cambio de prioridades en lo que se conoce como la región del Sahel. Y es que a lo largo de los últimos 10 años, una pluralidad de actores estatales extranjeros ha ampliado su presencia en la región, junto a Francia, la Unión Europea y los Estados Unidos, los cuales han reforzado su presencia y han ganado espacios en la zona. También se encuentra que hay nueva presencia de actores y potencias: China, Rusia, Turquía y las potencias del Golfo. En ese orden, la estabilización de la región ha sido una prioridad para la Unión Europea desde el 2014. ¿Por qué? Recuerden ustedes que para esa época, año 2014, fue una de las grandes crisis y las grandes olas migratorias que terminaban atravesando el Mediterráneo para llegar a Europa. Y es que precisamente estas crisis migratorias mediterráneas reorientaron la agenda de algunos de los Estados miembros de la Unión hacia la necesidad de luchar también contra el tráfico de personas, los flujos migratorios irregulares, la capacidad de los gobiernos en la zona del Sahel para de esta manera controlar sus fronteras y facilitar algunos procesos de repatriación. Para el año 2015 se convocó a una cumbre de líderes de la Unión Europea y África en Malta para abordar cuestiones precisamente migratorias. El establecimiento de un fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea que contó con 1.800 millones de dólares fue diseñado para abordar las causas de inseguridad mediante la creación de empleos en el Sahel, mejorando algunos elementos de la gobernanza y reforzando la capacidad de recuperación de las comunidades locales, para de esta manera también frenar esta ola migratoria hacia Europa. Mali y Níger, como los principales estados de tránsito para los migrantes de África Occidental, fueron la prioridad en términos de movilización de recursos por parte de la Unión. En Níger, los incentivos políticos y financieros para desechar las redes de contrabando y las infraestructuras locales de apoyo a la movilidad humana resultaron bastante eficaces. Se aplicó la legislación contra el contrabando, lo que tuvo un grave impacto en las sociedades y en las economías locales. La criminalización de los contrabandistas locales y la incapacidad de ofrecer alternativas sólidas en términos de ocupación y medios de vida empujaron en gran parte de ellos a adherirse a organizaciones criminales, mientras que la securitización de la ruta a Gades obligó a migrantes a encontrar más caras y peligrosas para llegar al Mediterráneo y en consecuencia a Europa. La externalización de las fronteras europeas en el Sahel y de seguridad aplicadas por la Unión Europea y los gobiernos sahelianos redujo el número de migrantes que llegaron a Europa, pero aumentaron las presiones sobre los subsistemas económicos y sociales. En ese orden, la adopción de nuevas estrategias para el Sahel en el año 2021 terminó mostrando un cambio parcial en las narrativas, promoviendo o poniendo mayor énfasis en una dimensión política y en la necesidad de mejorar la calidad de la gobernanza local como una forma de estabilizar la región. Desde esta perspectiva, la estrategia del Sahel incorporó las aportaciones para el año 2021, dando lugar a la creación de un nuevo marco de cooperación política y de seguridad de la seguridad en la región. La coalición para el Sahel, basada en las cuestiones de gobernanza junto con la seguridad y el desarrollo. La contención de la migración irregular y la lucha contra la delincuencia organizada y las redes de tráfico, incluso más que la lucha contra los extremistas violentos, ha terminado siendo una de las prioridades de los Estados miembros de la Unión en esta política. En el caso puntual de Italia, ha reforzado sistemáticamente su presencia diplomática y militar en el Sahel y las relaciones bilaterales con los gobiernos regionales con este objetivo. La inclusión de la región del Sahel dentro de la noción del Mediterráneo ampliado fue fundamental en la priorización de los intereses estratégicos relativos a la seguridad regional y el control de la migración, y una forma de reestructurar la política de equilibrios de Europa y hacia los aliados de la Unión Europea. Sus objetivos estratégicos en ese sentido fueron hacia acciones concretas en el terreno. Por ejemplo, en el caso puntual de Italia, desde el año 2017 ha abierto nuevas embajadas en diferentes como parte de esta misión diplomática en varios de estos países para acrecentar la cooperación militar de defensa y estratégica con el Chad, Níger, Burkina Faso, así como un entendimiento sobre migración y seguridad con Mali. Pero esto es solo un pequeño ejemplo. Francia ha hecho lo mismo con su red de embajadas en cada uno de estos países. El punto con Francia es que precisamente al ser una potencia, la potencia colonial, que ha mantenido unas relaciones bastante desiguales con estos países, pues ha terminado de acrecentar lo que se conoce como la animadversión en esa zona hacia la intervención francesa. Pero asimismo han habido otros actores. Por ejemplo, el papel de China como proveedor de seguridad en esta región ha terminado siendo sustancial, lo cual ha terminado generando una suerte de pelea con algunos actores como Francia. Y hay que recordar acá que China ha tenido una gran presencia en la región, en la cual también ha buscado asegurarse el acceso a algunos productos, algunas materias primas en la región, una seguridad jurídica para sus empresas, para su explotación, y en consecuencia han venido cambiando esto por deuda, es decir, por préstamos y o por infraestructura. De otro lado, también se encuentra la estrategia de ampliación de Turquía en el Sahel, la cual, aunque es un poco más reciente, termina siendo también teniendo un enfoque particularmente estratégico hacia la región del Cuerno de África. Y esta se ha basado principalmente en instrumentos de poder blando, de poder duro y de poder blando, como la estrategia de programas de formación y capacitación militar, venta de armas y drones, así como el intercambio de inteligencia y la influencia del modelo islámico turco en el islam político de estas zonas, especialmente en el Cuerno de África. Asimismo, la cooperación de las potencias del Golfo en el Sahel se ha reflejado durante años con una dinámica de competencia de estos países entre los cuales se encuentran dos ejes, el eje Saudí-Emiratos y el eje Saudí-Emiratí y Qatar. Los activos políticos, económicos y religiosos para perseguir sus objetivos han estado hacia el lado del aislamiento diplomático de los objetivos estratégicos de Qatar o de Irán y la lucha contra el islam político. Por parte de los saudí-emiratís, la búsqueda de sanciones y mercados y recursos más allá del Golfo y la promoción de modelos dinámicos de activismo político ha sido uno de los elementos que también ha hecho presencia. En otras palabras, tenemos el clásico colonialismo europeo, principalmente francés, y tenemos también los nuevos actores que han empezado a hacer presencia. China, Turquía, por una cuestión también de seguridad, y las potencias del Golfo. Pero claro, también hay otro gigante, otro hegemón que hace presencia allí, y es Rusia. Y aunque en lo que se ha denominado el regreso de Rusia a África y se ubica en temporalidades, digamos, fuertemente desde el 2017 al 2019, cuando se dio la firma de algunos acuerdos militares con Chad y Níger en el 2017, con Burkina Faso en el 2018, con Mali en el 2019, la influencia rusa en el Sahel también ha ido creciendo. Aunque esta se ha terminado evidenciando un poco más en el famoso grupo de mercenarios Wagner, quienes son élites militares que pertenecieron al ejército ruso y que terminan vendiendo sus servicios en esta región. Y el acuerdo, precisamente el acuerdo firmado, terminó permitiendo a estos contrabandistas militares del grupo Wagner desplegarse en diferentes zonas a lo largo de todo el Sahel. A modo de conclusión, y es que en el actual contexto mundial, el cual es altamente polarizado y está marcado por una gran competencia geopolítica entre las potencias mundiales y las potencias, entre comillas, emergentes, la capacidad de los actores, en este caso del actor ruso, ha sido muy, muy significativa en todo el proceso de securitización y en la balcanización aún más de esta región. La presencia en ese orden de actores tradicionales y nuevos en el Sahel ha contribuido a que esta se dé una militarización y las diferentes formas de poder terminen ejerciéndose a nivel local y a nivel internacional también. Sin embargo, también ha terminado ofreciendo a los actores estatales locales una manera de fortalecer sus propias agendas, y es que la diversificación de las asociaciones y las alianzas estratégicas han permitido a los gobiernos regionales una suerte de ventaja competitiva en términos de acuerdos económicos o concesiones militares de acuerdo a las intenciones que cada gobierno regional tenga. Es decir, cada uno de estos gobiernos regionales ha terminado viendo con mayor o menor beneficio la presencia de cada uno de estos actores que hemos venido mencionando. De acuerdo a cada contexto, ha decidido firmar acuerdos o de cooperación militar, económica o infraestructura de acuerdo a sus necesidades puntuales, lo cual termina dinamizando aún más y balcanizando aún más cualquier tipo de perspectiva de seguridad en el Sahel. Y por último, no hay que mencionar que, y no es menor, el radicalismo islámico, que ha avanzado de una manera abrumadora en toda la región y que ha incluso llegado a proclamar repúblicas islámicas, la República Islámica del Sahel, en la cual no se reconocen las fronteras que existen allí y que se ha buscado instaurar también la definición de la ley sharia dentro de estos principios radicales del Islam. En ese orden, este peligroso cóctel ha terminado por convertir una región gigantesca en una bomba de tiempo, de sangre, de dinero, de armas que suele explotar cada cierto tiempo y que el día de hoy también es producto de estas tensiones regionales mundiales donde cada una de las potencias grandes y emergentes también pueden encontrar en esta balcanización algunos anclajes, algunos puntos para acceder a recursos minerales, a recursos minero-energéticos que también existen en esta región. Con lo cual, toda esta bomba de tiempo no podría tener nada cercano a un final feliz, metafóricamente hablando. Y esto terminará generando una gran, gran tensión política, social y migratoria a lo largo de los próximos y venideros años. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Iremos con la segunda sección de En Contexto, el Ártico. Cambio climático y política internacional. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. El Ártico, cambio climático y política internacional. La subida del nivel del mar, las heladas a destiempo y otras consecuencias del cambio climático no solo alteran el modo de vida en las zonas urbanas y rurales de todo el planeta, sino que tienen consecuencias a nivel también político, económico y geopolítico. Y es precisamente el cambio climático el que está afectando directamente al Ártico, produciendo la aparición de nuevas rutas marítimas a través de la región y abriendo nuevas oportunidades para el transporte marítimo. Esto en principio no sonaría malo, pero obviamente aquí entra la política. Y es que también hay intereses geoestratégicos en dicha zona, los cuales responden a tres motivos principales. ¿Cuáles son? En primer lugar, se ha descubierto grandes reservas de petróleo y gas. Nada menor si tenemos además en cuenta que la crisis energética que ha iniciado desde la invasión rusa a Ucrania ha de extenderse a lo largo de los próximos años. Este hecho proporciona una motivación para avanzar tecnológicamente tanto en la explotación como en la logística marítima, especialmente en un contexto donde los precios de la energía, como contamos, son bastante elevados. En segundo lugar, destaca también el interés científico, amparado en el deseo de conocer mejor y más acerca de dicha región. Al haber sido inaccesible durante siglos, el Ártico se presenta como una novedad para los científicos que quieran explorar. Y además, los movimientos ecologistas, más allá de denunciar los efectos directos del cambio climático en la región, tratan de preservar la particularidad de la fauna y la flora de esta región. Y en tercer lugar, la navegación, tanto comercial como turística, resulta atractiva no solo para los estados, sino también para las empresas turísticas que acercan esta experiencia a los usuarios que desean pasar unas vacaciones en aguas también poco exploradas. Pero claro, hay varias preguntas acá y es ¿por qué importa el Ártico? Una definición reconocida científicamente se refiere al Ártico como la región más al norte del círculo polar ártico que rodea el globo. Así, el Ártico está compuesto por el Océano Ártico y los 8 estados que lo rodean, 5 de los cuales poseen territorios en esta región. Se espera que esta región sea la siguiente fuente de energía a nivel mundial, ya que está repleta de recursos naturales, como gas natural, petróleo, diamantes, cobalto y paladio. El Océano Ártico, una gran masa de agua con una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados, está conformada por diferentes mares, estrechos y bahías. Los 8 estados que lo rodean son Canadá, Estados Unidos, Rusia, Dinamarca, Groenlandia, Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia. En la actualidad existen disputas territoriales en esta zona debido a que los 5 primeros, los llamados Arctic Five, poseen territorio en la región y las plataformas continentales se terminan solapando. Al poseer territorio, tienen, en consecuencia, derecho a reclamar su soberanía sobre la porción del Ártico que les corresponde bajo el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar del año de 1982, encargada precisamente de resolver mencionados solapamientos. Este tratado determina a quién corresponde la explotación de los recursos que se encuentran en el fondo marino, estableciendo las fronteras marítimas y mediando en los casos de conflicto en su delimitación. El principal objetivo por el que los estados reclaman su soberanía sobre la porción que les corresponde en el Océano Ártico es claro: buscan legitimarse para explotar sus recursos naturales. Y hay que tener en cuenta aquí que el principal problema reside en que los recursos naturales se encuentran offshore, es decir, se encuentran tanto en tierra, debajo de ella y en consecuencia en algunas zonas que incluso comparten fronteras de la participación de estos países. No obstante, el hecho de que Estados Unidos no haya firmado este tratado internacional aumenta el nivel de dificultad para resolver las disputas territoriales y relativas a la explotación de los recursos en el Océano Ártico. Es decir, al no haber sido firmado por los Estados Unidos, diferentes empresas norteamericanas, en este caso puntual, podrían iniciar labores de exploración en territorios que inicialmente no les corresponderían a ellos. Según los expertos, habría que esperar como mínimo hasta el año 2030 para que estas disputas territoriales pudiesen resolverse. Hasta que llegue ese momento, las tensiones mencionadas supondrían un reto para la seguridad internacional. Y acá abrimos otro capítulo, con los cuales son precisamente las nuevas rutas árticas, que son producto del cambio climático, pero que terminan relacionadas con la política internacional de los estados. La teoría geopolítica clásica, en ese orden, no entendió ni plasmó la importancia que podría tener el Ártico en el siglo XX, de manera práctica. Y si bien en un primer momento el enfoque geoestratégico aplicado a la región se basó en alcanzar la superioridad aérea, en el presente siglo XXI el éxito del desarrollo del poder marítimo, tanto militar como comercial, puede soportar las condiciones del Ártico. Es decir, de pasar de ser una zona, entre comillas, más allá de que no tuviese un gran interés geopolítico, hoy estamos hablando que sí es una zona de gran interés geopolítico en lo que respecta al siglo XXI. No hay que olvidar en ese orden que en la práctica este enfoque marítimo tendría consecuencias también para que el Ártico se convirtiese en un espacio navegable. De momento, los estados árticos involucrados, también denominados, como hemos mencionado, los famosos Arctic Five, que componen Estados Unidos, Canadá, Rusia, Dinamarca y Noruega, no se ponen de acuerdo en su división territorial. Retomando el hilo de la historia, el Ártico se ha caracterizado desde la Guerra Fría por ser una región donde las tensiones y el conflicto eran en su momento inexistentes, hasta ahora. De hecho, el Ártico se entendía como un espacio potencialmente cooperativo donde existía la voluntad de defender intereses mutuos como el medio ambiente y la investigación científica. No obstante, en los años recientes ya no es tan evidente que el Ártico esté libre de confrontaciones y se ha producido de manera progresiva una remilitarización y los países han construido sus infraestructuras militares y han seguido desarrollándolas, con lo cual terminan avivando una dialéctica de la disuasión. Claro, démosle una mirada ahora a este Ártico en el contexto de la actual política. Y es que con la anterior militarización, desde el punto de vista occidental, ya se considera que cualquier escenario de conflicto en la región sería propiciado por posibles acciones bélicas. Desde el lado occidental, por acciones que provinieran de Rusia. De esta manera, Rusia se termina presentando como el actor clave en una posible escalada en el conflicto. Hay que recordar también, si vemos los famosos Arctic Five, que solamente Rusia no haría parte de lo que se conoce como Occidente ni de la OTAN. Mientras que los otros efectivamente sí. Y esto hace precisamente que las tensiones que ya se han exacerbado dentro del derecho internacional y las relaciones internacionales pudiesen desplazarse en un corto espacio de tiempo también al Ártico. Sin embargo, esta región, que en su momento se caracterizó también por una suerte de esquemas de cooperación, haya quedado desde principios de este 2002 por las acciones rusas bastante limitado. Aunque no se puede dar en un supuesto de combate, de casus belli, que se diría, la guerra en Ucrania también está alternando la cooperación del Ártico y la guerra ha desatado que Rusia, el cual pueda terminar llevando a cabo acciones unilaterales, según Occidente, en el Ártico, limitando estos acuerdos de cooperación. Y en ese orden, la posición de la OTAN termina también generando un gran conflicto. ¿Por qué? Porque al ser estos estados miembros de la OTAN y no haber una definición clara en los estados del Ártico, puede llevar precisamente a que hayan confrontaciones en esta región. Hay que recordar precisamente que el famoso punto 5, acuerdo 5 de la OTAN, habla de la defensa conjunta de los territorios de los países que pertenecen. De ahí la importancia del Ártico. Por tanto, aunque tradicionalmente la cooperación en el Ártico fue la tendencia predominante, en los últimos años se ha visto que han surgido grandes tensiones que han amenazado esta voluntad de cooperación. En resumen, el aumento generalizado tanto de las temperaturas, consecuencia del cambio climático que ha llevado a un consecuente deshielo y a la subida del nivel del mar, ha ayudado también a visibilizar el valor que tiene esta región en la escena internacional. En los últimos años ha crecido la tensión recibida por parte de los escenarios que pueden surgir en el marco del Ártico. Y están apareciendo nuevas rutas navegables que podrían también cambiar las dinámicas geopolíticas marítimas, desplazando actuales puntos neurálgicos, como hay que entender el Estrecho de Panamá, el Canal de Panamá, el Canal del Suez o el Estrecho de Malaca, poniendo de relieve conexiones marítimas en el hemisferio norte. Todos estos puntos que hemos mencionado, desde el Canal de Panamá, el del Suez y el Estrecho de Malaca, son puntos importantes del comercio internacional. Pero en caso que existan estas rutas internacionales en el Ártico, parte del comercio internacional podría darse por esa zona. De allí también su importancia. Estas nuevas rutas, a diferencia de las tradicionales que hemos mencionado, custodiadas por estados en vías de desarrollo, en este orden estarían custodiados precisamente por una sociedad internacional sólida. Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Noruega, y por el otro lado, por Rusia. y hay que recordar las tensiones que vivimos en estos momentos. De esta manera, el Ártico se presenta como un escenario también geopolítico importante donde realizar un despliegue de poder es importante dado su atractivo como fuente de recursos internacionales y posible vía de comercio. En consecuencia, y a la vista del aumento de las estrategias concernientes al espacio ártico promovidas por distintos actores, es un hecho que esta región acapara cada vez más la atención de los países y organizaciones internacionales que tradicionalmente no habían estado muy vinculados a él, constituyéndose en un nuevo espacio de confrontación a tener en cuenta en un futuro muy cercano. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con nuestra tercera sección de En Contexto: Irán, Israel y la guerra en Ucrania. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 3. Irán, Israel y la guerra en Ucrania. Las guerras tienden a extenderse infectando partes del mundo alejadas de los frentes y el conflicto en Ucrania no es la excepción. Los efectos económicos globales de la guerra en Ucrania, que van desde la crisis alimentaria mundial hasta el aumento de la inflación y las crisis energéticas, son evidentes desde hace meses. La noticia de que Irán se habría involucrado y habría suministrado a Rusia drones kamikazes para el bombardeo de los objetivos ucranianos ha tenido un gran impacto en Oriente Medio, especialmente en Israel, uno de sus rivales regionales. Desde el comienzo de la guerra, Israel, estrecho aliado de Estados Unidos y Occidente, ha tratado de caminar en una línea muy fina. Apoyar a Ucrania en principio, pero sin enemistarse con Moscú, de manera que no pueda alterar la relación entre Rusia e Israel. Después de todo, los israelíes han mantenido durante mucho tiempo un discreto entendimiento con el Kremlin sobre Siria, donde Rusia controla gran parte del espacio aéreo y ha permitido durante años a Israel realizar ataques aéreos contra objetivos iraníes. Pero ahora, con Rusia, utilizando aparentemente material bélico iraní, Israel se enfrenta a una renovada presión para que envíe a Kiev sus renombrados sistemas avanzados de defensa antimisiles, en particular el que se conoce como la cúpula de hierro. Pero las consideraciones aquí tienen varias aristas que debemos ver. En primer lugar, ¿por qué estaría involucrado Irán en la guerra en Ucrania? Puede que las sanciones occidentales no estén haciendo tanta mella en el arsenal bélico de Rusia como esperaba Estados Unidos, pero sí han dificultado que la industria armamentística rusa se haga con tecnología clave. Ello habría, entre comillas, obligado a Moscú a recurrir a estados como Corea del Norte e Irán para reforzar algo de su arsenal de armas. En las últimas semanas, según fuentes occidentales, Irán se habría convertido en el principal proveedor de armas a Moscú, vendiendo aviones no tripulados y misiles tierra-tierra como de estos medios. Incluso algunos de estos medios han llegado a mencionar que habría personal entrenando a las tropas, personal iraní entrenando a las tropas rusas en su uso. Aunque esto no termina de estar confirmado. Aunque la capacidad de producción actual de Irán no es capaz de suministrar un flujo interminable de drones, el experto en Irán del Washington Institute, Farsim Nadimi, comenta que la República Islámica puede sin duda aumentar la producción para satisfacer algunas necesidades de Moscú, porque después de todo, Moscú es un cliente atractivo y con dinero. Y acá hay que recordar que el Kremlin ingresó al menos 158 mil millones de euros, es decir, unos 154 mil millones de dólares, por exportaciones de energía en los primeros 6 meses de la guerra, a pesar de las sanciones. Pero aquí hay que aclarar que el interés de Irán no solo sería una cuestión de dinero. Teherán tiene mucho que ganar con la profundización de los vínculos estratégicos con Rusia. De hecho, los expertos afirman que es probable que el régimen intente aprovechar la relación para obtener acceso a tecnologías rusas también clave, como las que esperan pueda desarrollarse en temas de satélites para la recopilación de información. Esto terminaría dando a Irán una gran flexibilidad de acción en la región, comenta el analista Nadimi, incluyendo la posibilidad de disparar con mayor facilidad posibles misiles de largo alcance, elemento que sí le interesaría eventualmente a Irán. Algunos expertos militares, también occidentales, temen incluso la posibilidad de que Rusia dé a Irán acceso a tecnología nuclear de doble uso, que podría ayudar a Teherán a impulsar aún más su programa nuclear. Y si como parte del acuerdo 2011, Moscú ayudó a poner en marcha la primera planta nuclear de Irán, pero se establecieron estrictas medidas para la no proliferación nuclear, es decir, para que estas no terminaran ayudando en la generación o la construcción de una bomba nuclear. Sin embargo, aquí también es importante recordar que existe una gran diferencia entre modernizar plantas nucleares y otra en construir bombas nucleares, que aunque suena parecido, no es lo mismo. Además, hay que tener en cuenta que ningún país, por una cuestión de seguridad nacional, está dispuesto a regalar la fórmula de construir una bomba atómica a otra potencia, por más aliada que ésta llegue a ser. Y es que no hay que perder de vista que en política internacional el dinamismo y el cambio de aliados a posibles enemigos de un tiempo muy cercano suele presentarse y se ha presentado a lo largo de la historia. Desde ese punto, vámonos ahora a Israel. Y es que durante meses, Israel, el cual es un aliado incondicional de Occidente en Oriente Medio, ha sido criticado por rechazar las repetidas peticiones de Ucrania de enviar armas pesadas, en particular defensas aéreas. Esta semana, Kiev volvió a pedir formalmente media docena de sistemas israelíes diferentes, algunos de los cuales ni siquiera están operativos todavía. Esto se produce en medio de informes de que Israel también ha tomado cierta partida en la guerra y, según fuentes occidentales como la BBC de Londres, este país ha estado proporcionando a los ucranianos información sobre los aviones no tripulados iraníes y proporcionando imágenes por satélite de los lugares donde se encuentran las tropas rusas. Claro, pero ¿por qué es tan difícil la posición de Israel? Por su relación con Rusia en la región y, en este caso, como mencionábamos en su momento, por su vecino Siria, el cual ha tenido también una guerra civil extenuante y larga en la cual la presencia militar de las potencias internacionales también ha tenido lugar. El Kremlin es, de hecho, un socio estratégico para Israel, de pronto no por elección, pero sí por necesidad. En los últimos años, Rusia ha permitido que los aviones de guerra israelíes apunten incluso activos estratégicos iraníes en Siria, incluidos los convoys que intentan entregar armas a Hezbollah en el Líbano. Hay que recordar acá que Hezbollah es un grupo que ha declarado la guerra a Israel y que se vendría a ser uno de los brazos armados de Irán en la región. Rusia, por su parte, ha estado dispuesta a hacerse la vista gorda ante Israel en estas misiones aéreas, en parte porque compite con Teherán en el dominio dentro de Siria. Y acá el ajedrez político es interesante, porque si bien pueden ser aliados en algunas guerras, en otras no necesariamente lo son. En este caso puntual de Siria, no terminarían siéndolo Rusia e Irán. En ese orden, el editor nacional de Israel, de un magazine de seguridad nacional de Israel, Avi Scraff, señala también que hay una creciente preocupación en los círculos de seguridad nacional israelíes de que si Israel suministra armas avanzadas a los ucranianos, el equipo pueda caer eventualmente en manos rusas y luego pasar a manos iraníes. Y si esto ocurriese, podría terminar socavando la ventaja militar cualitativa que tiene Israel sobre los iraníes. También hay una dimensión cultural aquí, y es que Rusia cuenta con una gran población judía en su territorio, muchos de los cuales, según algunas de estas fuentes internacionales, han buscado huir a Israel cuando se dio el llamado a la movilización de tropas rusas por parte de Vladimir Putin. Moscú ya ha intentado cerrar la sucursal rusa de la Agencia Judía, el principal facilitador de la inmigración a Israel. Y en Jerusalén se teme cada vez más que Israel deba actuar con cautela para que el Kremlin no cierre la puerta por completo a los judíos rusos que intenten marcharse del país. Por último, también hay consideraciones internas, y es que una nueva encuesta publicada esta semana muestra que el 41% de los israelíes se opone al envío de armas a Ucrania, frente al 21% que sí lo apoya. De hecho, lo último que quiere el actual primer ministro israelí, Yair Lapid, es un enfrentamiento con Vladimir Putin a pocas semanas de otras elecciones generales, las cuales tendrán lugar el próximo 1 de noviembre. Entonces, ¿qué podría hacer Israel en ese momento? En respuesta a las crecientes presiones, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dijo que Israel cambiaría su política sobre la transferencia de armas a Rusia. A continuación, aclaró también que Israel no enviaría armas, sino que daría a Kiev acceso a un sistema de alerta que lo avisaría a los ciudadanos, a través del teléfono y de otras telecomunicaciones, cuando se llegasen a producir disparos de cohetes enemigos. Estos cambios sugieren que Israel seguiría adaptando su política hacia Ucrania a medida que el contexto lo vaya demandando. En resumen, la guerra en Ucrania parece ahora extenderse a un nuevo frente en Oriente Medio, donde dos países enemigos, Irán e Israel, ven también un pequeño espacio para enfrentarse indirectamente en el conflicto ucraniano. Y como reza el dicho popular, mirar qué se puede pescar en río revuelto. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre el Sahel, 10 años de inestabilidad entre el neocolonialismo francés, el extremismo islámico y la geopolítica internacional. Viajamos posteriormente al Ártico para hablar sobre el cambio climático y también la política internacional en esta zona del planeta. La tercera sección de En Contexto nos conectó con la guerra en Ucrania y dos actores que también hacen presencia indirecta allí, Irán e Israel. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos, como siempre, a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Nos encuentran en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. También a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Allí van a encontrar ustedes las piezas gráficas que acompañan este programa y todo el serial de programas. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Como saben, y les contaba, estamos participando también de los premios de la audiencia iVoox 2022, de manera que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, pueden hacerlo con un simple clic. Estamos participando en la categoría de actualidad y sociedad, nos encontrarán como en Geopolítica. El link para votar estará en la descripción de este programa y de igual forma estará en la sección de community. Les agradezco que puedan darnos su voto de confianza, su voto también para ir creciendo poco a poco en nuestra audiencia. En ese orden, también si pueden dejarnos sus comentarios en las diferentes plataformas en las que estamos. Y llegamos a este final del programa del día de hoy. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Can be deep.